Hola a todos y bienvenidos a Game Over, tu programa de confianza y cada día el de más gente. Yo soy David Esperanza y como siempre desde Radio Topo y me acompaña mi queridísima Claudia Bullamoz. Hola Claudia, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te trata la vida anímicamente? Hola, buenas, pues aquí estamos en otro nuevo programa de Game Over, que bueno, esta vez sí que venimos fuertes y bueno, literalmente vamos a dejar de hablar. ¿Qué te parece eso? Pues bastante bien, la verdad, no te voy a engañar. Yo vengo con ganas y sobre todo que resaltar también que hoy es un día especial porque no venimos a dar noticias como solemos hacer todos los días, sino que hoy simplemente, pues bueno, os traemos algo diferente. Ya basta de todos los programas hablar de la misma cantinera, ¿no? Que al final dormimos al personal, macho, la gente se aburre, necesitan un poco de adrenalina, ¿no? Claro. Así que hay que darle caña, ¿no? Hay que meter esa inyección, ¿no? De capsaicina que necesitamos. Exactamente. Pues bueno, hoy os traemos un programa muy cañero que esperamos poder repetir a lo largo de los programas porque nos hace especial ilusión y concretamente os traemos un recorrido por las bandas sonoras de videojuegos, así como, bueno, los 40 principales. No, sin duda es un programa que teníamos muchas ganas de hacer porque creo que no habíamos tocado nunca el tema de la música y creo que qué mejor ocasión que hoy que empezar a tocar ya este maravilloso universo que yo creo que a la gente le ha dado más de un recuerdo y yo creo que os va a encantar el programa de hoy, así sí, como sí. Los siguientes, ¿no? Sí, sí. Aquí yo creo que hemos venido un poco a quedarnos y bueno, pues igual, yo qué sé, igual el siguiente traemos más, ¿o qué? Pues sí, sí, sí. Igual el siguiente cae de nuevo alguna de estas. Pues, ¿tienes algo que añadir antes de comenzar con este que sabemos que va a ser tremendísimo programa? Bueno, yo creo que iremos comentando un poco alguna, ¿no? Yo creo. Sí. Pero, nada, introdúceme un poco cuál vamos a escuchar ahora. Bueno, pues la primera que vamos a escuchar es un clásico. Yo creo que quien no lo conozca vive debajo de una piedra. Estamos hablando nada más y nada menos que el Tetris. Así es. Porque ¿quién no ha jugado al Tetris en su vida, por favor? Es un juegazo, yo creo que en su época también lo petó. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es tirar una ficha, luego otra de otra forma encima. El Tetris de toda la vida, amigo. Así es. Así que, si te parece, vamos a escuchar un poco, ¿no?, de esta banda sonora, porque creo que a la gente le va a traer muy buenos recuerdos. Sin duda, sin duda. ¿Te parece que nos pongamos a tope? Dale a tope. Venga, pues. Dale caña. Música, maestro. Vamos a por ellos. Bueno, pues aquí la hemos podido escuchar, la canción del Tetris, gran juego, también te digo. Y bueno, ¿te han venido los recuerdos o qué? Sí, sí, pues la verdad es que yo creo que está igual que como todos nos la imaginábamos ya, ¿no? Al igual que todos nuestros, lo que teníamos recordado de cómo sonaba el Tetris, la verdad. Nada, si es que yo creo que esto es cultura popular, claro que sí. Sin bueno, duda. Tú sabes la que viene ahora, ¿no? Yo creo que me hago una idea, sí. Bueno, yo creo que para los que no estén tan metidos en el tema, esto es un clasicazo, pero de los megaclásicos bueno, que todo el mundo conoce. Es que quien no ha escuchado esta canción, aunque no haya sido para jugarlo, que lo dudo, yo que sé, siempre ha salido en la cultura popular, en todos los memes, en todas las canciones. Además, Nintendo es algo que está en boca de todos desde que surgió ya hace, pues, coño, harán ya 40 años, ¿eh? Un montón. Y bueno, esta es una música para los nostálgicos y para los amantes de Nintendo. Os dejamos con, ahora sí, un clasicazo, el Super Mario Bros. Disfrutadlo. Lo acabamos de oír, el Mario Bros. Sí, señor. ¿Quién no ha escuchado nunca esta banda sonora? Bueno, mejor dicho, ¿quién no ha jugado al Super Mario Bros., no? Es un juego de culto. Yo creo que todo el mundo lo ha jugado. En algún momento de su vida alguien se ha topado con el Super Mario. Y de hecho no se queda muy lejos del siguiente juego que vamos a ver ahora, de la siguiente banda sonora. Estamos hablando de un clasicazo, el último de esta sección, nada más y nada menos que... Buah, yo creo que si nadie ha jugado a este, vamos, es para tirarle piedras. Estamos hablando, sí señor, del Pac-Man, el Comecocos. Porque sí señor, que... porque vamos, ¿quién no se habrá dado cuenta? ¿Quién no se habrá dado cuenta, no? ¿Quién no se habrá dado cuenta? Joder, una música pegadiza y que yo creo que todo el mundo tiene en su cabeza en todo momento, ¿no? El coquito que comía fantasmas, madre mía. No, que era comido por fantasmas, mejor dicho. Que era comido por fantasmas y que se los comía. ¿Se los comía? Sí, ah, claro, tenías la opción de que se los comiera. Es verdad, es verdad. Tenía la opción de que los comieras y que... Pero te comen más a ti que él a ellos. Bueno, perdón, perdón. Puede ser lo que sea, básicamente. Depende de lo bueno que seas jugando. No me marees. Perdón. Os dejamos ahora con, yo creo que una de las bandas sonoras de videojuegos más exitosas, más Mítica. Conocidas, y yo creo que también más queridas y añoradas por el público del videojuego en general. Os dejamos con el Pac-Man. Adelante, maestro, música. Bueno, aquí la tenemos, la banda sonora del Pac-Man, gran juego, mejor banda sonora. Me han caído lágrimas, no tengo que decir que recordar de nuevo este juego de nuevo, ¿no? Y además en un programa como este, ¿no? Tan increíble. Madre mía. Se te pone la piel de gallina, ¿eh? Sí, te veo tocado. Sí, es que es curioso, ¿no? Pero yo de pequeño jugaba al Pac-Man, me acuerdo. Lo recuerdo jugando al Pac-Man en la Atari de mi padre. Eso era God. A la vieja usanza. Claro. A la vieja usanza, efectivamente. Y hablando de vieja usanza, es precisamente lo que estamos dejando atrás. La sección de los clasicazos. Y ahora sí que sí, vamos a pasar con la mandanga de la buena. Vamos a empezar con un gigante. Y como digo gigante, no me quedo corto, es un gigante. Así es. Nada más y nada menos que Nintendo Sega. Un poco esa confluencia de super clásicos. Que yo creo que a todo el mundo. Le ha marcado en algún momento de su vida y que creo que todo el mundo conoce. Vamos, estos son clásicos de culto. No me imagino a nadie que no haya jugado a ninguno de los juegos que os traemos a continuación, ¿no? Y que sobre todo, pues, sepa de las músicas que efectivamente os traemos por juego. Porque yo creo que a todos os van a sonar en cuanto las vayamos poniendo por aquí. ¿Algo que añadir, Claudia? ¿Tienes algo que decir? ¿Alguna curiosidad? Porque siempre nos iluminas con alguna idea de última hora de... ¡Oh, espérate! Se me ha encendido la bombilla. A ver, te cuento, ¿no? Adelante, venga. No seas tímida. Bueno, yo te vengo a corregir. Porque sí que es verdad que estos juegos sí que son para nosotros, nuestra infancia. Y como una nostalgia increíble que nos unan de siempre y que es algo con lo que hemos pasado nuestra infancia escuchando y jugando, pero sí que es verdad que la gente que no ha tenido una Nintendo o que no ha jugado a la Nintendo en su vida, pues esperemos seáis todos los que hayáis jugado, esperemos. Esperemos. Es que no, o sea, es normal que no los conozcan, pero yo sí. Os animo a que escuchéis esto si no habéis jugado a Nintendo nunca, porque es son rebazos. Es que aunque no hayáis jugado al juego ni sepas de lo que va, es que es la leche. Efectivamente, si no sabéis de lo que va, vamos, es para desterraros y que no volváis nunca más. ¡Hala! No, porque son juegos que... ¿Queda usted desterrado? Es que son juegos los que tienes que sí o sí tener un recuerdo en tu vida. No, yo no conozco a nadie que no haya jugado a ninguno de los juegos que traemos a continuación. Eso bueno, te lo voy diciendo ya de por sí. Pero invitamos a que la gente que no, pues que... Que comience a que los descubra y que sí, que pase un buen rato. La verdad, son entretenidos, sin duda. Bueno, pues muchas gracias por tu aportación. Sobre todo gracias por aclararnos las ideas, por corregirme, como es lógico, una vez más. En otro programa, ¿no? No es como si no fuera la primera vez. Y ahora os vamos a dejar con un clasicazo. Os vamos a dejar con el erizo preferido de todo el mundo. Nuestro querido Blue Hedgehog. Nuestro... erizo de color azul, nuestro queridísimo Sony. Disfrutad Sony de esta pedazo de banda sonora y sobre todo imaginaros a vuestro querido Sonic al lado de vuestra cama, dándoos caricias y dándoos un besito de buenas noches. Claro que sí. Os dejamos con la banda sonora de Sonic Green Hill Zone. Disfrutadlo. Ahí lo tenemos, nuestro queridísimo erizo de color azul, nuestro sí. Sonic. Bueno, cómo no, un clásico allá donde los haya, ya lo hemos mencionado antes de poner esta sintonía. Y ahora a continuación venimos con otro juego que, bueno, para los que el público que nos esté escuchando, me gustaría que, por favor, Calu, nos contaras un poco de este juego, porque además de que yo ya contaba con ello, ya veo que me estás aquí pidiendo a gritos contarlo por tu cuenta. Bueno. Así que efectivamente te voy a dar el placer, el honor de que tú nos introduzcas a este juego de aquí. Bueno, ¿cuál es lo que nos espera ahora a continuación? Por favor, cuéntanos un bueno, poquito. Bueno, pues se espera una maravillosa canción de uno de mis juegos favoritos de la Nintendo DS, que no puede ser de otra manera que el Animal Crossing. Yo creo que llevo como todo el año hablando de este juego, de esta saga de juegos. Y lo que seguirás hablando, ¿no? Sí, la verdad. Eso seguro. Callarme no, eso está claro. No, vamos, ni a gritos te callas, ¿eh? ¡Hala! Bueno, pues sin más dilación, os dejo el Animal Crossing Wild World de la DS. Disfrutad de la banda sonora, os queremos. Tenemos Animal Crossing, la banda sonora favorita de la Calu, nuestra preciosa colaboradora. Y ahora vamos a entrar con una banda sonora también muy especial, que me gusta muchísimo también, pero obviamente también le voy a dar el honor a Calu de que, bueno, de que nos introduzca de nuevo, porque creo que es una banda que nos gusta tanto a mí como a ella, ¿verdad? Por favor, cuéntanos, ¿qué es lo siguiente que nos espera ahora mismo? Bueno, pues he de deciros que es la favorita del locutor, como bien ha dicho aquí el compañero. Y que es forma parte de el Mario Kart, que es uno de los juegos que más familias ha unido juntas y más amistades ha roto, por el otro lado, ¿no? Madre mía, ya empezamos con los dramatismos. Ayuda, por favor. Bueno, pero es un juego de carreras donde nuestro querido amigo Mario y sus amigos pues compiten por el primer puesto, haciendo pues toda serie de perrerías, lanzándose caparazones y otro tipo de elementos para jugar de la manera más limpia posible, sin duda. En eso tienes experiencia, ¿verdad, querida? Bueno, pues esta canción corresponde al mapa del centro comercial Coco y nada más que deciros, disfrutarla. Antes de ponerla, quisiera decir una cosa. ¿Qué cosa? ¿Sabías que puedes poner personajes de otros juegos de Nintendo en el Mario Kart? ¿Ah, sí? Sí, puedes jugar con Link del Zelda. Ah, pero eso es en el de la en los nuevos. Ah, eso en los nuevos. Es que yo en la Wii tenía también para poner otros personajes. ¿En serio? Sí, por eso te lo decía. Qué fuerte. Es curiosidades ahí, ¿eh? No te vas a dormir sin aprender nada nuevo, ¿eh? Chiclin. No, y no me iré a dormir sin probarlo. Efectivamente. Pues ya puedes viciarte porque es la única forma de conseguirlo. Pues sale. Que yo sepa. Vale, no me enrollo más, soy un pesado, lo sé. Ala. Así que sin más dilatación os dejamos con el temazo de hoy, parte de la banda sonora del Mario Kart, Coconut Mall, centro Cocotón. entero. Disfrutadlo. Ahí lo tenemos, Centro Cocotero, uno de los grandes éxitos de la banda sonora de Mario Kart. Y continuando con los juegos de Mario, por cierto, recalcar que es uno de los grandes juegazos que he jugado, me encanta, sí, me vicio más veces a este juego, madre mía del amor hermoso. Y obviamente no, vamos a continuar con la tradición marielesca con el siguiente juego también de Mario Bros, que es el Mario Party para la DS, que te voy a dejar que lo introduzcas tú, por favor, porque tú eres la experta de los dos, en sobre todo en Mario Bros, que tú eres la que más sabe, ¿no?, en ese campo, así que por favor introdúcenos sobre la banda sonora que vamos a ver a continuación, please. María, la Mario experta, os explica. Bueno, nada, pues aquí está el Mario Party DS, que es una entrega muy distinta a los juegos acostumbrados por Mario y que sigue teniendo entregas, la verdad, y que es más como un Monopoly en el que tiras los dados e intentas desafiar, si ganas, al jefe final para conseguir avanzar por la historia. Es un juego que, además de eso, tiene otra versión dentro del juego en la que simplemente puedes jugar a los minijuegos que desbloqueas y a partidas rápidas para jugar a los minijuegos que te ofrece, y es un juego en el que vicias mucho y es complicado, la verdad. Tenemos que dejar claro que es una fiesta, ¿vale? De ahí party, ¿sabes? Claro, es una fiesta. Sí, para los que se piensen que esto es otra historia muy distinta, esto es una fiesta. Si mueres, mueres estando en la fiesta, mueres de fiesta, que yo creo que es el sueño de todo, yo creo que es el sueño de todo adolescente hoy en día. Ahí va. Sí, uy, perdón, ay, políticamente incorrecto, lo siento. La liaste. La lié, sí, sí. Bueno, venga, me va a caer un mes. Os voy a dejar con la banda sonora que os presento a continuación del Mario Party DS. Disfrutadla, porque creedme que no tiene ningún tipo de pérdida. Let's go. Let's do it, bitches. Madre mía, que... Gran temazo, ¿eh? El Mario Party. Sin duda alguna. ¿Cómo lo has vivido de nuevo? Tú que eres así muy fricarda de Mario... Bueno, de Mario en general, ¿no? De todos sus juegos. Madre mía, soy María la experta, ahora soy María la fricarda. Bueno, sí, sí. Pues aquí... pues muy bien, la verdad. Como siempre. Como siempre, ¿no? Sin más, como dices sí, tú, ¿no? Igual. Sin más. Bueno, no, bueno, está bueno. Muy bien, la verdad. Nintendo siempre... petándolo con sus bandas sonoras. Y efectivamente. Y lo que lo va a seguir petando, porque la siguiente que os traemos, también de Nintendo, también viene pisando fuerte, como Alejandro Sanz. Pisando fuerte, son tan fuertes tus miradas. De hecho, hemos tenido la ocasión de apreciar un poquito que se nos ha colado de la siguiente. Así que dejo al gusto de cada oyente descubrir en ese pequeño fragmento de qué se trata. Nosotros vamos a desvelar enseguida, concretamente... En este mismo instante estamos hablando nada más y nada menos que del Family Trainer, el juego de Wii por excelencia para toda la familia. Muchas pruebas y muchísima diversión entre familia y amigos jugando a las pruebas más descabelladas que puedes encontrar en una consola. Toma. Toma sinopsis, ¿eh? No podía vender mejor el producto. No, la verdad es que no. Madre mía. Marketing, te tendría mejor. Sí, ¿verdad? Nintendo, contratadme para marketing. Vamos, os voy a vender los juegos como rosquillas, chaval. Verás tú, ¿eh? Verás tú. ¿Algo que decir? ¿Tú habías jugado al Family Trainer alguna vez? Jamás. ¿Nunca has jugado en tu vida? Buah, no sabes lo que te pierdes, ¿eh? No, uy, pues... Uy, que te... Es que estoy viendo su cara. Es que se ve que hay fantasmas por aquí por el estudio, pero bueno. Pero... ¿Qué le vamos a hacer, no? El mundo, que cada vez está peor. Dale, madre música. Mía. ¿Quieres que le dé caña ya al Dale, Family maestro. Trainer? Bueno, pues os dejamos pues con el Family Trainer. Yo creo que uno de los juegazos preferidos de las familias, ¿no? De los años 2000. Así que, por favor, disfrutad y dejaos llevar por esta banda sonora tan envolvente y tan cañera. Exacto. Aquí os dejamos con Family Trainer. Aquí lo tenemos, el Family Trainer, el juegazo preferido de las familias de los años 2000, sí señor, ¿cómo no recordar este magnífico juegazo? Y bueno, sí, os estáis pensando que, madre mía, lo que os hemos traído hasta ahora, ¿eh? Menudo batiburrillo, ¿no? Pues no habéis tenido suficiente con lo que os hemos traído hasta ahora, ahora se viene el meme. Pero no el meme que tú digas un meme, no, literal. El super meme, el super memazo. Sí, señor, yo creo que la fuente de inspiración para mucha gente para echarse unas risas a las 3 de la mañana después de una borrachera intensa. Wow. Estamos hablando de uno de los grandes éxitos de los últimos años. Sí, ¿no? Y promocionado y sobre todo muy popularizado por youtubers como Rubius, Ibai, Auron, etc. Unos cuantos más, básicamente. Estamos hablando de una de las religiones de Nintendo, uno de los puntos fuertes de la Wii y una de nuestras mayores fuentes de entretenimiento y yo creo una de nuestras mayores inversiones de tiempo dentro del panorama consolas, el panorama Nintendo, panorama Wii. Por favor, vamos a dejaros con la joya de la corona. Ahora sí, basta de meter hype. Os dejamos con, ahora sí, el super memazo. El temazo del canal Mi de la Wii. No estoy de coña. Os dejamos con él. Por favor, disfrutad, deleitaros con esta obra de arte. Porque no tiene pérdida. Thank you. Ahí lo tenemos, el Mi Channel Team, la banda sonora de Canal Mi, el super memazo. Ay, no sé cuántas veces habré escuchado esto durante los últimos años. Bueno, y en toda mi vida, básicamente, es mi infancia esta canción, pero bueno. ¿Cierto es? Al igual que es nuestra infancia, el tema que se viene a continuación. Estamos hablando nada más y nada menos que el Wii Sports Resort. Así es, así es. Considerado por muchos, perdona si te puedo cubrir un segundo. Cúbreme, cúbreme. Considerado por muchos la introducción del Wii Motion Plus, que revolucionó lo que era la jugabilidad en la Wii. Eso es. Y llenó de, bueno, yo ¿cuántas veces nos hemos viciado a los bolos, al baloncesto, a los aviones? Los aviones, tío. Mítico. Buah, eso era brutal, brutal. Y el tenis de mesa, a mí me encantó. El tenis de mesa, es verdad. La es batalla verdad. De restos esta, que era solo tú dándole ahí, buah. Record. Sí, sí, sí, sí. Y las espadas. Las espadas. Ostras, las espadas. Sí, sí, sí, sí, sí. Eso sí que era vida. Eso sí que era vida. Pues esto es lo que nos traía el Wii Sports Resort. Nos traía esta clase de recuerdos que bueno, todos recordamos con mucho cariño, ¿no? Fue una infancia bonita, ¿no? Lo que nos sin dio duda, este juego, entre muchos otros. Así que, con tu permiso, vamos a ponerla, ¿no? Ponla, ponla, por favor. Venga pues, os dejamos con la banda sonora del Wii Sports Resort. Para todos vosotros, disfrutadlo. Ahí lo tenemos, el Wii Sports Resort. Nos ha colado ahí un pequeño adelanto de lo que se viene a continuación. Pero antes de nada, decirte que, madre mía, me han salido las lágrimas, ¿eh?, con esta banda sonora. Madre mía, qué juegazo, tío. Mi infancia enterísima, ¿no? Muy épica la canción, además, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Tiene sus momentazos ahí. Nos hemos puesto a bailar aquí con rockabilis, ¿eh?, aquí en el estudio. Madre mía, cómo está la energía por aquí, ¿eh? Sí, sí. Se respira un aire de grandeza, un aire de nostalgia. Un aire nostálgico. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Nostálgico puro y duro, ¿eh? Así es. Madre mía. Bueno, lo siguiente que se viene a continuación, para los que no sepan de qué estamos hablando, es nada más y nada menos que uno de los juegazos que yo creo que han revolucionado Nintendo y que también, evidentemente, es un juegazo de Mario Bros., como no podía ser de otra forma. Y es un juegazo que me gustaría que tú, Calu, pudieras introducirnos a todos nosotros, porque como buena experta en Mario Bros. Que eres, ¿no?, que ya lo has dejado claro más de una vez, por si no fuera poco, por favor, te pedimos que nos deleites con tu sabiduría. ¿Qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Cuéntanos un poco. No, si es que además voy de rojo. O sea, es que no has podido elegir mejor día para llamarme experta, que voy con el mismo outfit que él. Bueno, madre mía, qué casualidad, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, cosas. Este juego es de la categoría de aventuras de Mario, pero no tanto de plataformas, sino que sigue una historia muy mítica y unos gráficos bastante bonitos, ¿no? Tú a lo largo del juego ves como que se te abre un mundo nuevo en el que tienes que explorar y seguir la historia, y está basado pues en el espacio exterior, de ahí que se llame Super Mario Galaxias. Hombre, no se va a llamar Super Mario Mares, ¿sabes? Ah, no, ya empezamos. Bueno, quiero hacerte una pregunta personal. ¿Tú has llegado a jugar los dos Mario Galaxy? No, solo he jugado el primero. ¿Has jugado el primero? Ah, bueno, estás como yo entonces. Pero el segundo también tiene buena pinta. Yo el segundo lo he probado, pero no lo he jugado. Lo he probado, eso sí. Está en la lista de deseos, amigo. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Bueno, yo no sé ya si llamarlo deseo. Yo creo que es llamarlo ya como cuentas pendientes, ¿no? Deudas. Sí, la verdad, lo probé, pero no lo he jugado. Y sí que es cierto que el 1 sí que lo jugué, no sé si me lo llegué a pasar, creo que sí. No me acuerdo, es que fue hace ya mucho. O sea, es que estamos hablando de quinto, sexto de primaria. O sea, hace años ya, cuando reinaba Carolo. Carolo. Sí, sí, así que bueno. Ahora mismo no sé qué tal me vería de habilidades, pero bueno, es una cuenta pendiente. Yo lo veo que sí, yo creo que ya tope. Sí, ¿verdad? Es una cuenta pendiente el 2. Así métele, que métele, le meto caña, ¿no? Dale el play, amigo. Venga, pues os vamos a dejar con la banda sonora del superjuegazo. Como diría la experta y en sabiduría mariociniana, como cojones se llame, ya no sé cómo llamarlo, nuestra querida experta Calu, pues venga, vamos a poner la banda sonora preferida de muchos, el Super Mario Galaxy. Por favor, os dejamos con esta obra de arte, deleitaros vosotros mismos y disfrutad como nunca. Y aquí tenemos la pedazo de banda sonora que nos trae Super Mario Galaxy, que creo que lo hemos comentado, de hecho, durante la reproducción, ¿no? Y es que es muy Star Wars, recuerda sí. mucho a Star Wars, al universo Star Wars, y uf, te pone los pelos de punta, en verdad. No, no, no nos vamos a quejar, la no, verdad. No, la verdad es que no. Claro, claro, ¿tú hace cuánto jugaste el Super Mario Galaxy? Claro, es que me da curiosidad, ¿no? Pues hace muchos años ya, ¿eh? Ya, también muchos, ¿no? Cuando claro. reinaba Carolo también, ¿no? Sí, estás ahí joder. En la línea, igual que yo. Joder, es que era primaria casi. Sí, sí, es que claro, nos pillaba ya muy lejos. Es que era ya, éramos unos críos. Joder. Pero anda que no pasábamos bien, ¿eh? Con esto. Sí, sí, esto sí. Era brutal jugar esta clase de juegos. Era muy bueno. No sé, sin palabras, la verdad. Pues bueno, lamento comunicarte que, por desgracia, nos acercamos al final del programa. Se nos acabó el disjockey. Se nos acabó el disjockey, ¿verdad? Pero no os preocupéis porque el siguiente programa, es decir, dentro de 2 semanas, os traeremos otro programa donde continuaremos esta vez con Zelda y los juegos de PlayStation y PC. Eso es. Es decir, viene la mandanga buena, buena, buena, buena, buena. Así sin que duda alguna. Os queremos ver ahí dándolo todo y listos para deleitar música de alto nivel, porque literalmente es de alto nivel. Hay canciones que, cuidado, están sí, brutales. Sí, sí. Sin duda alguna. Y son juegos también que yo creo que más de uno habrá jugado seguro, pero segurísimo. Son más recientes también. Sí, también son más recientes. Yo creo que pilla, yo creo, a más generaciones, así que yo creo que habrá más gente que los conozca, ¿no? Así que eso, os queremos ver aquí la semana que viene, la semana que viene, dentro de 2 semanas, dándolo todo y deleitándoos igual que nosotros con música de, vamos, con música de verdad y con música que ha marcado, yo creo, infancias y adolescencias de muchos, de videojuegos que sin duda alguna pues han crecido con nosotros, ¿no? O que nosotros, mejor dicho, hemos crecido con ellos. Ambas cosas sirven porque realmente la historia de los videojuegos trata de eso, ¿no? También nosotros hacemos que ellos evolucionen y ellos nos hacen también evolucionar de alguna forma, ¿no? A nosotros nos traen esos recuerdos tan, tan increíbles, ¿no? Y tan nostálgicos. Oh, yeah. Pues nada, esto sería todo por el programa de hoy. Recordad, pues, que dentro de 2 semanas continuaremos con Zelda, PC y PlayStation. Así que por ahora nos despedimos de todos vosotros. Recordad que podéis escucharnos en el 101.8 en Radio Topo, en Zaragoza. Estaremos aquí dándolo todo como siempre. Por supuesto, muchísimas gracias a mi preciosísima colaboradora Claudia, alias Calu, por estar aquí un día más. Y nada más que decir, yo soy David Esperanza. Nos vemos en el siguiente programa. Ahora sí que sí, os dejamos con el vinilo perdido, que vienen dándolo todo. Estoy seguro de que vais a querer escucharlos porque, madre mía. Y ahora sí que sí, nos despedimos. Que paséis un buen día y sobre todo sed buenos. Y por favor, darle al play, es lo más importante. Para nosotros eso es muy importante, claro que sí. Os queremos. Hasta luego. Adiós. Nos vemos, guapos. Chau, chau.